y el cantante que hoy han venido a escuchar. Yo soy el cantante que todo el mundo espera, en que todo el mundo confía, y no habrá una piedra que me haga tropezar. Yo soy el cantante que todo el mundo espera, todo el mundo espera, en que todo el mundo confía. Saludan, me siguen, pero no saben que hablando de mí me ayudan. El cantante. Yo he tenido un problema por ser sincero. No busco sonido con nadie porque yo soné primero. Donde estoy, lo he logrado con mucho sacrificio. No me gusta la tiradera porque no me da beneficio. Duro mucho para sacar un tema porque allí le da la gana. Si fuera por mí, sacaría 1200 en una semana. Es la verdad, mide lo que tú hablas porque yo lo escucho. El que habla bien o mal de mí, igualmente lo quiero mucho. Yo me metí a rapear pa' no ponerme atracado. Me recuerdo el poloche de Bembao y los bolsillos sin nada. La querella y los pleitos familiares van de mano. No criame con mi papá y perdí varios hermanos. Gracias le doy a Dios por ponerme a sonar y por ponerme en el pueblo favorito en la eternidad. En realidad, en la vida yo aprendí de la traición, aprendí de la tristeza y aprendí de la emoción. He aprendido que en la guerra no puede haber compasión y que tu posición social cambiará tu reputación. No me gusta hacer bulto con cuarto ni presumir. El movimiento lo pide, por eso yo soy así. Di lo que tú quieras de mí, mierda pa' ti, porque de frente tú eres mi hermano y de espalda tú hablas de mí. Por eso siempre ando solo mirando lo que te explico. Que el gobierno con nosotros cada día se hace más rico. Y no voy en contra de eso, cada quien con su progreso. Yo no peso, pero el tiempo en el peso coge más peso. Déjese de eso, que usted no es Superman, no tiene capa. En la vida de la suerte y la muerte nadie se escapa. Siempre me desayuno con lo que quieren ser como uno. Y antes de salir de mi casa leo el Salmo 91. Hay muchos que están rezando y haciéndome brujería, pero al enemigo se le va a devolver lo que él pa' mí quería. Cuida mi espalda, Virgen María, que Dios me cuida de frente, pa' yo cantarle a mi gente y llegar a todos los continentes. Yo quería expresar lo que vivo en un solo verso, pa' después de los continentes llegar hasta el universo. Por eso yo no converso con los que quieran sacarme fruto. Si abusan me pongo bruto, no lo pienso y ejecuto. Si estoy solo me pongo a escribir, yo no malgasto mis horas. Por eso tiro una décima y me confunden con Huchilora. Soy inocente y culpable, un tipo incomparable, animal subliminal con un estilo insuperable. Deja que hable y si el tiempo no demuestra lo contrario, te darás cuenta que Black Boy no es un ser ordinario. Con más de 1000 usuarios que saben que me trasnocho y que sencillo para desahogarme barra UC 48. Yo soy el cantante que todo el mundo espera, en que todo el mundo confía, y no habrá una piedra que me haga tropezar. Yo soy el cantante que todo el mundo espera, que todo el mundo espera, y que todo el mundo confía, y no habrá una piedra que me haga tropezar. Yo, ajá, esta es la realidad de mi movimiento. O sea, esta es mi realidad. ¿Tú me entiendes? Yo soy el cantante, papá. El cantante del pueblo. ¿Entiendes? El favorito por la eternidad. Real. Cromo. Produciendo. Fatulous Music. G-Lay. Mi mano derecha, Monipa. Laster Records. El estudio. Junior Latino. Ajá. Fatulous Music. Yeah.